presentamos nada más y nada menos que a Analía Garcetti. Bienvenida al estudio en vivo y en directo. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias. Un gusto siempre venir a la casa, como le digo yo. Bueno, presentación de disco, 100 años de La Hora Azul. 100 programas, lo dije. Sí, creo que la noticia hoy es esa, ¿no? Hay 100 programas de La Hora Azul. La Hora, bueno, vos dirías que es La Hora Azul, porque también hay que saber eso. La Hora Azul es un programa que empezó a realizar el sello Sagrada Medra, que es un sello que tiene ya alta data de los años 2000, pero que a partir del 2020 empieza a realizar este programa en la idea de sentarse, como hacíamos antes, a escuchar un disco completo y de contar con la palabra de la persona que había hecho el disco, que iba contando cómo hizo el disco, qué cosas pasaron, cada tema. Entonces, en esa escucha es como que tenías el plus, además del autor contándote por qué lo hizo, cómo lo hizo. Uh-huh. Que muchas veces también era la data que venía en los discos de formato físico, ¿no? Uh-huh. Y en ese 2020, todavía casi en pandemia y todo eso, se habilita esta forma de comunicarnos. Y el sello entonces empieza a generar las escuchas de todos los discos que tenía en su haber. Y ya fíjate, ya a 3 años ya estamos en los 100 programas. No 100 años, 100 programas. Hablábamos afuera haciendo un chiste. No vamos a decir 100 años, y ahí está, lo dijimos. Claro, bueno, y también es bonito saber que en esta radio es una de las radios que también se hizo eco para poder transmitir esos programas después en diferido. Uh-huh. Y los días martes, entonces de 13 a 14, se uh-huh. retransmite el programa anterior que salió. Y ahora, al principio no era así, ¿no? Pero ahora ya los programas quedan en el canal de YouTube de Sagrada. Ah. Entonces, si vos querés, por ejemplo, algún día no sabes qué escuchar o no sabes qué ver y te querés tomar un ratito para conocer qué se está haciendo en la música argentina, bueno, entonces ahí pones el canal de YouTube de Sagrada Medra y te ves alguno de los programas. Ajá. Se escuchan los temas, ya se fueron cambiando. También al principio eran solo audios contando y ahora ya son videos. Entonces es entretenido, es bonito, es conectarse también con toda esa música que se está haciendo en el país y que está expresando, ¿no?, un montón de cosas. Bueno, disco nuevo. ¿Disco nuevo mío o el que se presenta hoy? ¿De cuál querés que te hable? Bueno, te tiro y vos como venos, bueno, con lo que quieras. Bueno, te hablo de las dos cosas. Hoy, específicamente, el disco que se presenta hoy es un disco del Santiago Arias, del Tarco, del Santiago Arias, Mauro Alemán y Elio Gutiérrez, que se llama Barracán. Santiago Arias de Jujuy. Ajá. Es una música que viene con todo lo nuevo. Creo que va a ser muy lindo de escuchar, así que hoy a las 22 va a estar ese disco. Ajá. Saliendo a la luz. Y respecto a mi disco estuvo presentado hace no mucho, el 27 de septiembre pasado, y es un disco con canciones de Jorge van der Mole, uh-huh. un disco sencillo a guitarra y voz, que compartimos junto a Martín Sánchez, y que nada, a mí me encantó cómo quedó. Fue como cerrar un montón de cosas, eligiendo los temas que quería grabar. Este que pusiste al principio es uno de ellos, es Tiempo de Silencio. Uh-huh. Y también lo difícil que fue seleccionar, ¿no? De decir, bueno, ¿qué temas de Fander vos querés plasmar? Claro. Viniste a la radio con el Darío, estuviste hablando. Puede ser, pero tiene que haber sido de lejos, porque el 27 yo me encontraba en Brasil todavía. Cual, sí, hicimos una nota internacional. En Brasil. Sí, sí, tenés razón. Estuve en Brasil ahí compartiendo. Memoria a media data tengo. Compartiendo ahí con los músicos del circuito Dandó y con uh-huh. Nadia Campos también, que son todos músicos que los que han venido de Brasil acá han pasado por esta radio también, porque uh-huh. siempre que vienen es bonito que vengan y que compartan también un poco de lo que hacen. Bien, voy a ir y viniendo, pues soy así de ordenado. Estaba buscando, hay una sección en Radio Nacional que es el RAC, el Ranking Argentino de Canciones, y que mira. Busca canciones, músicos, pero de todo el país, que no están en el panteón del éxito, claro, rotundo, así, qué sé yo, uh-huh, no sé, bueno, no quiero nombrar a ninguno para no sí, generar sí, discusiones, ¿no? Exacto. Pero viste lo que uno se imagina, así, la estrella. Sí, el que está en la media, así más permanente. Sí, sí, que está todo el tiempo en los medios y bla, bla, bla, bla. Y, pero buscan eso, y es más o menos. Y siempre lo comparé, el rack, porque no es muy viejo el rack. De hecho, Sagrada Medra es anterior al rack. Y, sí, y pero dije eso, esto que esta proposición, ¿no? Claro, porque Sagrada. Vos fijate, la estructura, por ejemplo, de Sagrada en el año 2000, yo los conocí recién en el 2005, más o menos, 2005, 2006. Era una estructura en la que se distribuían los discos físicos. Entonces, tenían en distintas provincias del país personas. O sea, yo estaba acá en Mendoza, entonces yo recibía los discos que venían por correo y cuando había algún recital de alguien afín, poníamos los discos a la venta. Uh-huh. Esa era la forma de difusión de esos años. Claro. Entonces, imagínate que hace ya casi 20 y pico de años que ese trabajo se viene haciendo, por la idea inicial de Carlos Aguirre y de Luis Barbiero, que vieron en esto, ¿no?, la posibilidad de eso de difundir a los que no tienen difusión. Ajá. Entonces, de generar esos canales de encuentro también entre los músicos y las músicas que hacen ese tipo de, claro, de estética o que expresan, yo te diría que expresan la historia, el lugar, el país de una manera especial, ¿no? Claro. ¿Y por qué refería a Sagrada como programa ahora? Ahora lo refiero como programa. Porque la propuesta artística del programa es como estar en un concierto, básicamente. Claro, exactamente. Es como estar en un concierto más hablado, porque es como antes. Lo que pasa es que vos, ¿cuántos años tenés? 48. ¿Cómo? Ah, no, entonces ya a lo mejor ya lo viviste, tampoco tanto. Antes era común que vos te sentaras a escuchar un disco entero. Sí, más vale. Ahora la gente escucha medio tema y va salteando y va haciendo como zapping, sí, por los temas y vas escuchando, ¿sale un disco nuevo? Pic, pic, pic. No, bueno, antes había una costumbre de escuchar el disco porque el disco también desarrollaba en general un concepto. O sea, el músico no solo graba los temas, sino que también desarrolla un concepto de lo que quiere decir. Entonces, eso es un poco lo que se trasluce en este programa. Es el que lo hizo o los que lo hicieron, contándote cómo lo hicieron, qué cosas usaron, por qué eligieron unas cosas y otras. Entonces, es una escucha súper completa. Yo me acuerdo que era juntarme con amigos, comprábamos un disco. Era así, juntarnos con amigos y amigas, comprábamos un disco y era sentarnos, decíamos, bueno, ¿dónde nos juntamos? Y era sentarnos a escuchar el disco completo, claro. Luego después la discusión o no. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Volver a escuchar un tema? Claro, volver, sí, claro. Y bueno, eso. Y compa. Hola, bueno, saludo, ¿cómo están? Meto la cuchara aquí, saludo a los oyentes, las oyentas, les oyentes también que están por ahí recién metiéndome al estudio. Bienvenida, siempre un placer tenerte. Muchas por gracias. Aquí, vecina querida. Y pensaba esto de los 100 programas de La Hora Azul y pensaba si seguramente quizás fue como una luz que le dio a Sagrada Medra. Disculpen, la pandemia, ¿no? O sea, porque... Claro, porque en ese escenario también era como hasta improbable, creo, ¿no? El negro tira esa idea, empiezan a mandar los chicos a armar estos grupos y fue como, bueno, y nada, y un equipo que tiene un equipo de Oscar Vico, Guille, Mati, Beltramino, que son como un grupo de apoyo que se encarga, ¿no? Bueno, de en la edición, en todos esos menesteres que es necesario también una organización. Bueno, y este programa se sostiene con el aporte también de los oyentes. Uh-huh. Un programa que en cada programa se pasan los datos y se trata de recibir aporte de los oyentes para que se siga haciendo. Ajá. Y bueno, y si bien nosotros lo transmitimos, pero con un delay, si se quiere, hoy día está el estreno y... ¿Por dónde lo podemos escuchar en vivo, si se quiere? En vivo lo tienen que entrar a YouTube, al canal de Sagrada Medra, que es un canal específico, y ahí a partir de las 22 van a escuchar que empieza el programa, empieza con la lectura de algunas poesías en general, uh-huh, y después entra de lleno en la escucha del disco, las presentaciones y eso. Y Barracán, bueno, es un disco que creo que les va a gustar mucho. Sí, acá dice, proyecto nacido a finales del 2021 con la intención de generar música propia, nueva, basada en la estética e impronta de la música andina, pero con el elemento de la improvisación como parte fundamental. Acá me hace acordar este grupo que teníamos acá en Mendoza. Miles de años, gracias. ¿Que te acordás lo que eran? Claro, ¿qué animales? Claro. Bueno, ahora hay otros grupos. Yo el otro día escuchaba el grupo Sketch, por ejemplo, que me da, ajá, así como es como un miles de años actual. Los chicos están haciendo cosas, las chicas y los chicos están haciendo cosas muy bonitas en música. Sí, hay mucha gente nueva que está haciendo trabajos muy, muy lindos. Mendoza tiene una cantidad de músicos. Sí, de una. Una cantidad de artistas. De artistas músicos, en general. Artistas plásticos. Plásticos, bueno. Y de calidad y en diferentes ámbitos. Gracias. En diferentes ámbitos y diferentes tipos de música. Muchos tipos de música. Sí, la calidad, eso es. ¿Sí? La calidad y la cantidad es inmensa. Pero también responde. Hay un acervo cultural aquí que muchas veces se niega o se ningunea. Por parte de algunos sectores estatales, ¿no? Pero, sí, pero seguimos, sí, resistiendo. Bueno, sí, pero yo creo que sí, que son políticas de estas épocas, ¿no? Sí, pero es un momento. Sobre todo, ¿viste que a veces en general dicen, bueno, pero es porque no tienen política cultural? No, ojo, sí la tienen. Yo creo que es una política cultural que está en general destinada a esto, a no fortalecer las identidades. Claro, ¿no? Es una actitud, no, general, claro, es una actitud. Eso. La actitud no deja, o sea, de ser política. Exacto. Así que yo creo que sí, bueno, que los músicos sí siguen insistiendo, las músicas seguimos, por ejemplo, pidiendo que se cumpla el 30% de mujeres en los escenarios. Uh-huh. Cosa que vemos todo el tiempo abogando por eso. Cosa que vemos nosotros en las grillas, y cada vez que hay una grilla y tenés otra vez que denunciar y mandar al INAMU, vos decís, che, pero... Si es la municipalidad, o sea, vos pensás que para efectuar o para hacer un festival, te piden un montón de cosas desde los municipios. Uh-huh. O sea, necesitas cubrir un montón de cosas legales. Uh-huh. ¿Por qué no sumas esa, que es una ley? Claro. Y controlás la grilla, que tengas el 30% de mujeres participando. Claro. Así que bueno, vamos a ver cómo se viene este verano, si hace mella el decírselos, hablarlo en los medios para que... Se vienen los festivales. Se vienen los festivales, esperemos que se comporten. Iba. Sí, hablando de esto de digamos, la subsistencia también de los artistas, ¿cómo hace el sello este que estamos hablando para sobrevivir, digamos, en este formato nuevo transmedia, si se quiere, porque el estreno, claro, por YouTube? Entonces, ¿cómo? Y de esa manera con los aportes, porque la gente que escucha puede hacer donaciones, ajá, y se van generando aportes, y bueno, y una colaboración así, y un deseo de hacerlo de todos modos, que también contribuye. Mira, ajá, acá leo, ¿cómo colaborar con la Ola Azul? Eso, ahí está. Quienes quieran colaborar con este proyecto, que solo se sostiene gracias a los aportes de su audiencia, pueden hacerlo mediante, hay un CBU largo, caja de ahorro 17007494 507608849 o al PayPal. Espere, señor, es que no encontré todavía la birome. Claro. Es bueno, más fácil, pero para estos casos. Pero pueden entrar al canal de YouTube y ahí lo van a ver. Sí, ahí para en estos cada casos, audición van a estar presentes. Si vos tenés contacto, que me imagino que tenés, sí, contacto, que es más fácil que le pongan el alias. Que pongan el alias. Y es un trámite mucho, sí, más largo, el que acabo de hacer, que el alias. Si no, al PayPal, Sagrada Medra Digital. Sí. @gmail.com. Repito. Sagrada Medra Digital @gmail.com es un PayPal, y ahí poder aportar desde 1 millón en adelante. Claro, mínimo. Exacto, para ser posible, total. Sí, de una. Pero bueno, no deja de ser es un sostener y compartir, sí, la cultura, ¿no? Sí, este, sí. Así que... Y la identidad, esto que estamos hablando, ¿no? Porque esto es esa identidad que no está... que no está mostrada así, sino que se que va sucediendo, como la vida misma. Va sucediendo. Y hablando de identidad, te pregunto, quizás no lo sabemos, ¿por qué la hora azul? Al principio del programa te dicen como la hora azul, como esa hora, ¿viste? De la tardecita. Sí. Que sí, es como sí. Una hora especial, sí. Que genera así como una actitud especial. Bueno, creo que por ahí vino. Ajá. El tema de la hora azul. Ajá. Buenísimo. Mira, acá estaba viendo, hay un sitio web también, sagradamedra.com.ar. Y ahí, bueno, pueden entrar y ahí van a tener todos los datos, van a tener todos los discos presentados, los detalles, todo. Y aparte, bueno, Instagram, Facebook y YouTube. Y YouTube. Donde se puede seguir. Donde se transmite. Se puede seguir este canal. Bueno, ahora volvemos con la invitada. ¿Hay algo... en vista para ir a escucharte por aquí en Mendoza, cerquita o lejos, o que te hayan invitado, te sospechen? Todavía no. La verdad que no, estoy así como tomando un descansito después de Brasil, que fue muy intenso, y fue un mes y pico que estuve allá haciendo muchos talleres, conciertos, encuentros con otros compañeros. Claro. Así que nada, tranquila, tranquila. Espero que siga un tiempito así. ¿Y te encontraste con coterráneos por allá? Me encontré, había una compañera que fue a... a Paula Ferré. Me encontré a la Paula Ferré, que la Paula Ferré, bueno, ahora se está organizando el Encuentro Mujer Trova para el día 17 de noviembre. Y la Paula, bueno, iba como representante ahí de Mujer Trova para este encuentro en Brasil. Y con otros hermanos chilenos, Cecilia Concha Laborde de Chile... Amaranta Pérez de Venezuela o José Delgado de Venezuela, bueno, y todos los de Brasil, Katia Teixeira, todo eso, que esperemos que este año ya empiecen a venir también. Qué interesante sería, ¿no? Para poder compartir acá también sus músicas. Uy, imagínate, soñemos tenerlos aquí. Bueno, ¿por qué no? Sí, sí, por supuesto. ¿Por qué no? Más vale. Que vengan y que nos visiten. Bueno, me imagino que también ahí hay un par de discos tuyos. En ese sello, claro, sí, un par, sí. Te diría, sí, tres discos ya. Claro, un ahí par. En ese catálogo. Bastante. En ese catálogo entró 12 Uvas. Ajá. Fue el primer disco que entró en el catálogo, después entró Lúnica, y en este caso entró La Palabra Habitada. Bueno, te iba a pechar. O sea, los tres están ahí. Te iba a pechar, pero no. Te iba a pechar, pero no. Bueno, en fin, no sé si hay algo que se nos haya quedado, pues estoy tratando de leer en tanto la gacetilla y demás, no sé si hay algo que se nos quedó en creo el tintero para comunicar. Creo que básicamente contamos todo y bueno, en realidad anímense a escuchar cosas nuevas, yo creo que el mensaje es eso. Muchas veces es cómodo escuchar lo que ya conozco. A mí también me gusta escuchar, a veces digo, ay, tengo ganas de escuchar este tema que ya lo escuché 10 veces, sí, bien, pero... hoy es día de eso. Pero también está bueno por ahí tener esa curiosidad que nos lleva a ver qué cosas están diciendo musicalmente las personas. Claro. ¿Qué se está diciendo? ¿Qué hay? Salgamos un poco del televisor o pongamos el YouTube en el televisor. Claro, sí, eso. Y salgamos un poco de lo que está programado para que veamos, para buscar un poco en algo diferente, ¿no? Es que aburre al final porque decís, hoy otra vez voy a tener que volver a escuchar. No, etcétera. Pero por eso, eso es lo que tiene también un catálogo, que si vos ves uno o dos programas que te gustan, vos después ya tenés un lugar en el que podés ir a buscar música. O sea, podés ir y buscar y escuchar porque todo va a estar más o menos dentro de un estándar de cosas, o de un modo de mirar, te diría, de un modo de mirar, de un modo de expresar. Entonces, es bonito eso, animarse a escuchar cosas nuevas. Y bueno, ver qué pasa, y animarse a ver qué pasa con nosotros y esas cosas nuevas. ¿Qué despiertan esas cosas nuevas en nosotros, no? Animarse a conectar, animarse a sentir. Y también... a emocionarse. Me atrevo a decir, escapar de la dinámica también de las mismas redes, que te llevan a los mismos sitios. A los mismos lugares. Y que muchas veces esos sitios y esos lugares están condicionados también. El mismo Spotify. Si vos te crees que sos libre porque, ay, mirá, hay una lista para mí. Sí, ya está, ya la pensaron y te pusieron en esa lista todo lo que vos querías. Sí, ajá, sí, claro. Y muchas veces, y cosas que Spotify quiere que escuches. Claro. Y no sí, a Garcetti, sí, porque es todo dirigido, si no nos engañemos. Claramente. Tienen todos nuestros datos. Pero sí, es cierto, sí, más vale. No, pero, o sea, suena muy conspiranoico. Entonces, claro, pero es la verdad. Pero es la verdad. Entonces, bueno, en eso nosotros también veamos qué parte nos toca de conciencia de elegir, de tratar de elegir. De tratar de mirar esos espacios y animarnos sobre todo, lo que yo creo, a eso, al contacto con esos espacios. Porque esos contactos verdaderos son los que nos despiertan sentimientos y a veces los sentimientos no son todos. ¡Ay, qué lindo, qué alegría! Bueno, entremos en contacto. Claro. Y que animémonos. Y que genere, lo decimos todo el tiempo con Les Compas acá, que te genere hasta incomodidad. Hasta si se incomodidad, quiere, ¿no? Exacto. Y diga, ah, mira. Mira lo que me dijo. ¿Por qué? Así que, bueno, agradecerte. Entonces, bueno, yo también a ustedes por ayudarnos en la difusión, por seguir militando la hora azul todos los martes. Así que, bueno, nada, animar a la gente a que se acerque a ese espacio y que empiece a descubrir qué música se están haciendo en este país tan convulsionado. Mira, todavía hay gente que está haciendo esas músicas lindas. Sí, a pesar de, ¿no? A pesar de un par de locos con pelucas, acá estamos resistiendo. Muchas gracias. Y a conocer también músicas nuevas, ¿no? Sí, porque sí, sobre todo. Me ha pasado escuchando La Hora Azul de encontrar un músico de Alvear o de los de rincones de así, distintos lugares. Que, que claro, no sí, pueden, no están acá. Sí, que son acá nuestros y que. Y bueno, así que muchas gracias al disco también, al sello que hace esto posible. Y bueno, feliz cumpleaños para estos 100 programas. 100 programas. Que los pueden ver hoy por las redes y si no lo pueden disfrutar el por 88.1 por aquí. Ajá. Y repetimos, de Sagrada Medra, en Facebook es Sagrada Medra OK y después en Instagram y en YouTube. Sagrada Medra, busquen y va a saltar y les va a llevar a toda la información. A toda la info y al disfrute. Y al disfrute. Así que esa música. Repito las gracias. Ah, hay una cosa. Que lo dijimos, para mí es re importante repetirlo. sagradamedradigital@gmail.com a través de PayPal podés donar. Se puede contribuir. Y contribuir para que esto siga existiendo, para que esto se siga financiando y se siga difundiendo. Así que bueno, renovadas gracias, Analía. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, cuando quieras volver, cuando quieras volver, pero ni avisé, mándatelo.